Visión Laboral con Javier Cerón. Definitivamente el incremento al salario mínimo pues ya quedó pactado que será hasta fin de año, porque los factores de la producción, como son el sector obrero y el sector empresarial, definitivamente no están agendados para reunirse en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y esto lo aclaró el propio presidente de la CONASAMI, Basilio González, quien al platicar sobre una posible reunión de estos sectores dijo que no hay nada al respecto y por lo tanto la revisión solo será hasta fin de año, en el mes de diciembre, como se hace institucionalmente. Por lo tanto, aquellas propuestas que fueron relacionadas con un punto de vista hasta cierto electoral, pues se quedaron en el aire y por lo tanto no prosperarán, debido también a que, por ejemplo, el secretario general de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, señaló que por lo menos en sus sindicatos no hay trabajadores de salarios mínimos y es una mínima parte la que percibe este incremento. Entonces, por lo tanto, el incremento salarial se va definitivamente hasta fin de año. En otro tema, bueno, en el CITATIR, que es el sindicato de la industria de trabajadores, de artistas y de la radio, que dirige, o más bien que lidera, Patricio Flores, pues hoy estarán de manteles largos debido a que harán la inauguración de un salón de usos múltiples de sus instalaciones ahí en la Colonia del Valle, lo cual servirá para todas las secciones sindicales que tiene esta agrupación y que tiene representación a nivel nacional. Por ahí estará presente Carlos Aceves del Olmo, quien hará la inauguración o de revelará la placa de este salón de usos múltiples y que dará cabida pues a todas las secciones sindicales representadas a nivel nacional. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.